to ground. I can see a rainbow in your tears as the sun comes out, as the sun comes out. Me encanta lo nuevo de Sia, y este Rainbow fue el de la película Mi Pequeño Pony, ¿no? No sé si los peques ya la vieron. Mirá cómo se nubló, no se puede creer, ¿eh? Pero estaba tan linda la mañana. ¿Qué pasó? Es así, de golpe. Uno viene por la vida, era para untar y ¡pum! Pero sale el sol en la radio, obviamente, con las superfacturas de Super CLC. Buen día, ¿con quién hablo? ¿Dónde está el móvil? Hola, buen día. Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, bueno, hablas acá con la Casa de los Placares, en la avenida San Martín y López Serrano. Te habla Carlitos Nani, que es uno de los empleados acá de la Casa de los Placares, que es Ricardo Basili. Y te mandaron al frente a vos, ¿no? Habla el flaco. Y el flaco me mandó al frente a mí, ¿viste? Cuando los vio a ustedes, ¿viste? Desapareció. Se asustó, bueno. Sí, se asustó. ¿Cómo está todo por allí, Carlitos? Y todo bien, ¿eh? Lo que hace, ¿viste? En el tema de los muebles, bueno, algo se está vendiendo por ahí, no es lo indicado, viste, siempre la gente está muy comprometida, viste, con el tema de las tarjetas y todo eso, viste, no tiene dinero, viste, las tiene media seca a las tarjetas. Claro. Y bueno, al contado algo también se vende, viste. Está bien. Bueno. Contame un poco, ¿qué tipo de placares se están vendiendo? ¿Esos de embutir o todo el mueble completo? Bueno, lo que se está vendiendo es de Guatambú, todo lo que sea la línea de Guatambú, y también se vende lo de pino se vende mucho, ¿no es cierto? Los roperitos, los de 80, los de 1.20, los de 1.40, y después, bueno, tiene toda la línea de lo que sea pino, ¿viste? Modulares, como es las, sillones, cajoneras. Genial. De todo un poquito, baúles, sillas, mesa, bajo mesada. Tirame, Carlitos, las dos ofertas, las que creas las dos mejores. Las dos mejores ofertas. Sí. A ver, le vamos a consultar. Bueno, las sillas, me dice acá. Sí, ahí está el flaco. La silla, ¿y qué más? Y las sillas, almohadas. Ah, está escuchando la radio el flaco. Te escuché con razón. Está escuchando la radio el flaco. Está escuchando la radio, sí. Buenísimo. Carlitos, y ahí en esa esquina, la verdad que tiene un tráfico tremendo. Debe parar un montón de gente ahí para ver los productos, ¿no? Sí, aparte tiene mucho tráfico toda esta zona y claro. Pasa mucha gente, ¿viste? Genial. Comercialmente. Muy piola. Sí, anda muy bien, ¿viste? Muy piola. Y después siempre tiene alguna cosita que toma de usado también. Ah, mira qué bueno. Alguna cosita usada siempre hay, ¿viste? Genial. Carlitos, sí. Contame con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Esta super factura de CLC, y bueno, por ahora lo tengo al flaco nomás. Qué bueno, algún cliente se va a pegar una vuelta, seguro, ¿no? Sí, siempre que hay un cliente, ahí no, están llegando. No sé si va a comprar el que va, pero seguro que va por las facturas. Sí, acá están llegando dos mujeres, bueno. Van a compartir la factura de Super CLC. Sí, casi seguro. Casi seguro. Contame, ¿a quién te gustaría mandar saludos? Tenés gente acá. ¿A quién te gustaría mandar saludos?

fiesta de día, baby. El ritmo se adueña de tu piel. A ti te gusta y a mí también. Que nos pasemos la noche dándole, baby. A escuchar un poquito de música nueva, un estreno aquí en la radio. Había uno que tiene que ver con precisamente la versión nueva, ¿no? Con Carlos Baute y el Chino Miranda. No es nuevo el tema, pero sí la versión. Esto se llama Vamos para la calle. Ahí está. Después vamos a entrenar la versión también nueva de un viejo tema de Los Pericos. ¿Te acordás de Waiting? Bueno, tenemos la versión nueva. Dale. Y es que ya, cuando yo te escriba canciones, dímelo, si mi son te apaga ese dolor que estaba sintiendo, ya no te sientes. Back. Estamos con Carlos Baute y el Chino Miranda, aquí en la 106, con música nueva, claro. Estreno. Estreno de versión, pero no de tema, ¿eh? Sí. Más, tenemos más música nueva. ¿Querés música nueva? Bueno, vamos a intentar. A ver, lo nuevo de Los Pericos. A ver, en vivo, Los Pericos. Viste que canta, obviamente, que ya no está más el cantante tradicional de Los Pericos. Tiene nuevo cantante. Hace rato que Bahiano no está. Y tuvieron que arreglárselas para recrear este clásico de Los Pericos sin que suene a Bahiano. A ver qué hicieron, dale. Give me the greatest love, something there is in heaven. Sometimes I just can't hide. Why can't we live together now? I am waiting for your love. Million faces in my room. Se recicla, viste, Los Pericos también se reciclaron con el nuevo cantante. Cambiamos de tema, nos vamos hasta Roque Pérez. Estaba viendo el portal roqueperezhoy.com.ar, que titula Defraudación en perjuicio del Estado. La causa Envión tiene dos imputados. A ver, ¿de qué se trata esto? Allí, Roque Pérez Hoy tituló precisamente Defraudación en perjuicio del Estado. La causa Envión tiene dos imputados. Es la causa 601-003-89-17, que lleva varios meses de investigación, dice el portal. Primeramente era averiguación de ilícito. Hoy, aparentemente, habiendo indicios y pruebas, tras los testimonios de gran cantidad de personas que fueron citadas como parte de la investigación, se imputó junto a estos dos funcionarios locales que fueron nombrados en la gestión de Gasparini. Sigue diciendo la página web, el tema que se hizo público tras declaraciones del concejal Fernando Martini en medios periodísticos en julio pasado, llevó a que el Consejo Deliberante solicitara a la justicia información sobre la causa que instruye la agente fiscal doctora Hortel y la ayudantía de fiscal de nuestra ciudad, claro, porque dice que es un portal de Roque Pérez, a cargo del doctor Di Gracia. La respuesta a ese cuerpo llegó hace días y se espera que en la sesión de este martes 10 de octubre se lea el informe. Una aclaración, la sesión va a empezar 19:30 por el partido. Así que si querés escuchar el informe, acordate, 19:30 arranca la sesión hoy por el partido que se juega a 8:30. Las irregularidades, de las cuales se tomó varios testimonios a damnificados, menores de edad, en presencia de sus padres, se trata del cobro indebido de la tarjeta del programa Envión, pertenecientes a jóvenes que debían ser incluidos con una remuneración de fondos provenientes de la provincia por parte de alguno de los responsables del programa de Roque Pérez. Sigue diciendo Roque Pérez hoy, la esencia del programa y cómo se desarrolla en nuestra ciudad difiere de lo que se investiga. El crecimiento que tuvo el programa de inclusión en el último tiempo se nota en cada participación de los jóvenes que allí asisten a través de las distintas actividades. Pero la justicia lleva adelante una instrucción penal preparatoria, la famosa IPP, porque había ruido en la sociedad de que hablaban de manejos poco claros en el programa, donde se hablaba de que algunas personas responsables no parecían tener real decisión de contener y asistir a los chicos en situación de vulnerabilidad social para su inserción en la escuela o en el mercado laboral. Finalidades del programa, sino que hacían uso indebido del dinero de los chicos. No, es tremendo, ¿eh? Clarita la nota, hay que leer entre líneas también, ¿no? Imagínate que la gente de Roque Pérez hoy anda caminando entre medio de estos delincuentes y tampoco largaron todo lo que saben. Así que ahí está el título, Roque Pérez hoy, defraudación en perjuicio del Estado. La causa Envión tiene dos imputados. Fraude en perjuicio de la administración pública, en la cual se han imputado dos personas. Ahí está esto subido de hace minutos nada más en el portal Roque Pérez Hoy. Pausa y volvemos. Siempre una canción. Siempre una canción. ¿Querés hacer un regalo sorpresivo, rico y original? Casero Dulce. Desayunos. Desayunos, meriendas y picadas de calidad y personalizados. Entrega a domicilio todos los días. Clásicos, infantiles, románticos y continentales. Fotos y mensajes en bandejas y tazas. Un regalo ideal para sorprender en grande. Consultas 2345-476318. Facebook Casero Dulce Desayunos. Avenida Moreno y esquina en Paranza. ¿Y vos, a quién vas a sorprender? Fiesta de precios en frutas y verduras en Frutería y Verdurería Gali. Papa a la bolsa, 150 pesos. Papa 2 kilos, 15 pesos. Cebolla grande, lujo, 2 kilos, 15 pesos. Mandarina y naranja, super lujo, 2 kilos, 15 pesos. Acelga, paquete, kilo, 800, 12 pesos. Tomate, 2 kilos, 18 pesos. Zanahoria, 2 kilos, 15 pesos. Manzana elegida, 2 kilos, 29 pesos. Frutas directas de Río Negro. Verdura, la mejor, directa de Mar del Plata. Compra calidad al mejor precio. Precio. Verdulería Gali, Rivadavia y 12 de octubre, Saladillo. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de videomensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía, únicas en la zona. Consultanos 23 45 43 15 04. CeciliaMacharoli@hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli Fotografía.

tan tristes desde que no estás conmigo y tan oscuras desde que no eres mi amigo. ¿Por qué estoy triste? Siempre quise una respuesta. La duda es algo que me mata y me molesta. Quisiera verte y hacer lo necesario para tenerte enfrente y decirte que sigo buscando tu Estamos escuchando lo nuevo de Marcela Morelo, nada más ni nada menos que con Carlos Rivera. Mirá vos, se han juntado, qué lindo, para hacer música. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mañana que estamos compartiendo, ahí está Valeria de Saladillo que nos escribe al WhatsApp. Tenés que mandar un SMS, vale. ¿Qué más? Que dice, pusieron el grito en el cielo cuando revieron el tema de las pensiones porque Macri igual hambre. La realidad es que ahora se están haciendo las cosas de otra forma, dicen por WhatsApp. Tenemos más mensajetes que van llegando a la radio para participar de los sorteos. Quiero Aulet las banderas, dice Silvia desde el Carril. Quiero regalo para el Día de la Madre, un abrazo grande, dice Maru de Alvear. Elvita de Saladillo, Liliana, también está Morena, está Mónica. Yo me estoy preparando, voy a ver si puedo ir a la tarde, a las 7:30 por allí, darme una vuelta por el Consejo Deliberante. Ojalá llegue, ¿no? Dando una tarde medio complicada, pero si tengo suerte, voy a ver si me llego. 7:30 al Consejo Deliberante de Roque Pérez, porque quiero saber quiénes son los imputados y la causa en Bion. Creo que se había dicho que en la nota que presenta hoy a la tarde el ayudante fiscal Di Gracia, los nombra los imputados. Aparentemente son dos. Así que, porque ahí en la nota de Roque Pérez hoy, precisamente no los nombran a los imputados. Así que, seguramente no los deben saber. Por las dudas habrá que pegarse una vuelta, ¿no? Por allí, por el Consejo Deliberante, 7:30 de la tarde, vamos todos al Consejo a ver qué dice la nota que presenta el fiscal Di Gracia, que según me dijeron practica kickboxing con un amigo también que capaz que está en la causa, no sé. Así que habrá que ver, es la causa 6010-0389-17, bueno, habrá que ver. La nota de Roque Pérez hoy dice, averiguación de ilícito, hoy aparentemente habiendo indicios y pruebas, tras los testimonios de gran cantidad de personas fueron citadas como parte de la investigación y se imputó a dos funcionarios locales que fueron nombrados por la gestión Gasparini. Así que es muy probable que la nota que presenta el fiscal hoy en el Consejo Deliberante, 7:30 de la tarde, nombre y nos enteremos quiénes son los imputados. Bueno, oficialmente, ¿no? Nos vamos a la pausa, 10:46 en esta mañana en vivo de la radio. Sí, me pego una vuelta, 7:30 de la tarde, después hay que ir a ver el partido, ¿viste? Obviamente, por eso hacen la reunión un poquito más temprano.

está Thalía con esto que se llama No me enseñaste. Tantas cosas no me enseñaste. Ay, Dios. Pero las aprendí solo. Después las aprendí solo. Ahí está la foto de dos grandes amigas que las mandan ahí en el WhatsApp. Cris de Alvear, que manda saludos a su mejor amiga Graciela, que es el cumple. Le desea que lo pase de maravilla. Están las amigas compartiendo en esta mañana en vivo de la 106. En un ratito, el horoscopete. ¿Se viene el horoscopete? Hacemos delivery. De acá a las 11 tenés tiempo para mandar tu signo. ¿Cómo bajó un poco la temperatura? Va, en realidad no es que bajó, sino que dejó de subir, ¿no? Se quedó en 15 grados y viento del este a 11 kilómetros por hora. De repente es que el cielo se cubrió y estamos bajo esta mañana gris compartiendo con vos esta jornada. Este martes 10 de octubre, este primer tercio de octubre, juntos aquí en la radio. A solamente 2 minutos de las 11 de la mañana vamos a compartir en instantes nada más un poquito de humor aquí en la radio. Tenemos tiempo en la tanda para que nos cuentes si querés al Gato Peters, si querés a Luis Landricino, si querés al Flaco Pailos. Buen día, dice Karina de Saladillo, para participar del sorteo del Aulet. También está María, está Marcela, ¿qué más? Bueno, un montonazo, más de medio centenar ya participando del sorteo. Acordate que está el regalo de desayuno casero dulce, que es un mate estampado. ¿Cómo vas a quedar de bien con esto, no? Matecito estampado. Igual que la taza que regalamos la semana pasada, pero es el mate. Un mate que puede ir con cualquier inscripción que vos le pongas. La foto de mamá, por ejemplo, le podés poner la foto de quien quieras. Y alguna inscripción. Gentileza de desayuno casero dulce, que hacen los desayunos, que pueden venir hasta con flores, un peluche, lo que vos quieras. Son desayunos continentales y de los otros también, Sorprende a la mamá, regálale un desayuno. Anotá, 23-45-47-6318. ¿Te atiende Eunice o Esteban allí? Les mando un saludo grande. También tenemos el regalo de agua marina, como te contaba, una sesión de relax para mamá. Y el regalo también de Aulet Las Banderas, que es un par de zapatillas para mamá que están allí en Ruta 205 y Frocham. Y jueves, viernes y sábado tienen planes con tarjetas en cuotas sin interés. Nos estamos haciendo una pausita muy chiquitita. Tampoco quiero dejar de pasar de largo. Yo sé que te vas a gastar la plata de este mes en el regalo para mamá. También tenés unos electrodomésticos espectaculares allí en su hogar. Están ocupados los chicos de su hogar, no han escrito hoy ni Julio ni las Messi. Pero tienen allí en su hogar también unos regalos espectaculares. Tecnología para mamá. Y tenemos también, en este caso, te sobra un Mangueli, totales en cuotas. Te compras el FIFA 2018 para Play 3 y Play 4 que están con Pumas. Ya quedan los últimos, creo que tres.